Ahí decía Anita, género con Manu Abuela, así que debe estar del otro lado de la línea, supongo, ¿no, Manu? Acá estoy, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, no estoy acostumbrada a este horario, ya tengo hambre, Ricardo, vamos a ver después qué vamos a cocinar con Chávez, así que con el mate en la mano y acá esperándolo. A mí me parece el micro de género un buen momento para decir que hoy sea Chávez el que cocine. Y que Manu disfrute no, del cocina, arte culinario de Chávez, también. ¿No? Nos repartimos bien las tareas dentro del hogar, la ¿Sí? verdad. Bueno, pero hoy domingo podría Chávez cocinar, jugarse con algo, y que Manu esté ahí esperando que Chávez la homenajee, ¿no? Sí, bueno, ahora está escuchando, así que espero que tome cartas en el asunto. Sí, acá recibo un mensaje y dice, callate, Ricardo. Bueno, después te digo. Seguimos con esto que la semana pasada nos planteaba, así que nos pareció interesante, con este mic de Feminoticias, al menos como la llamás vos, ¿no? Sí, mucho pasó esta semana en materia de género, elegimos tres temas específicos de los cuales hablar, ¿no? Sí, y el primero seguramente tiene que ver con lo que decíamos en el inicio del programa, cuando planteábamos la canción con noticias, hablábamos lamentablemente de un nuevo femicidio de una nenita así en Reconquista. Sí, imposible no hablar de este tema que nos sacudió a todos esta semana. Hablamos del femicidio de Rocío Vera en Reconquista, ya tenía 14 años. Desapareció el domingo pasado, domingo 12. Su mamá denunció la desaparición de su paradero el domingo por la tarde. Y el lunes, o sea, al día siguiente, su hermano encuentra el cuerpo ya sin vida de Rocío en un descampado en el barrio Carmen. Carmen Luisa, perdón, recordemos en la ciudad de Reconquista. Esa noche, el lunes, hubo marchas a fiscalía, movilizaciones que organizaron grupos feministas en la localidad, pero que por supuesto tuvo el apoyo de un gran número de los ciudadanos pidiendo justicia. Lo que podemos decir es que en el transcurso de la semana, la jueza de menores que estuvo a cargo de la investigación fue Griselda Delbón, y la verdad que la investigación, Ricardo, podemos decir que avanzó rápidamente. Lo primero que hizo Griselda fue dar a conocer la autopsia cuando estuvo, digamos, el informe, que decía que Rocío estaba embarazada de 2 meses y medio. Esta autopsia además revelaba que murió al recibir golpes muy fuertes en la cabeza, pero que antes de morir fue atacada sexualmente por 7 personas. Esto, digamos, es la información que estaba en la autopsia. Había fluidos corporales de 7 personas que estaban involucradas. Entonces, al principio solo se investigó un menor que él se autoatribuyó el femicidio, pero lo que decía Delbón es que no le cerraba de alguna manera, que él solo podría haber cometido el hecho solo. Entonces, ya una vez con el informe de la autopsia y con las investigaciones que estuvo realizando, detuvieron a 7 mayores y 2 menores que están implicados en el femicidio de Rocío, Ricardo. Qué locura, otra vez, no es la primera vez que aparece esto. Yo no sé si el término está bien, ¿viste? Cuando dicen violación en manada, pero digo, si está bien éticamente decirlo así, pero otra vez hablando de una situación similar a que vivieron otras mujeres y que uno dice, no puede volver a repetirse y lamentablemente se repite. Sí, Ricardo, es lamentable cómo estos hechos se siguen sucediendo. De hecho, la hipótesis a la que llega la jueza de menores, Griselda Delbón, Ricardo, es que el femicidio se perpetúa para ocultar, como vos decías, la violación en manada, o sea, claro, su delito previo que fue el abuso sexual. O sea, digamos, tremendo, ¿no? Vamos a decir que todos los acusados por el femicidio, este femicidio está grabado por, como decíamos, violencia de género, o sea, abuso sexual, y por el concurso premeditado. Y vos sabrás más de las penas, Ricardo. El abuso sexual tiene una pena de 8 a 10 años en prisión. Y por el femicidio, que en realidad ellos lo nombraron homicidio, la cadena podría ser hasta perpetua. Así que vamos a estar atentos a las condenas que les van a dar a cada uno de los implicados. Recordemos que de estos 7 jóvenes, 5 son mayores, pero 2 son menores. Es fundamental no solo cómo se caratule, sino además, cuando salga la resolución, que sale, por esto que vos decías, una palabrita entre homicidio y femicidio puede ser la diferencia de 8 a 10 años a perpetua. Sí, así es. Por eso tenemos que estar atentos todos y todas para exigir justicia por Rocío Vera, un hecho de femicidio que, como decíamos, no es aislado. Así que, bueno, digamos, tenemos que unirnos como sociedad para hacer algo en consecuencia, por lo menos para exigir a la justicia su trabajo, ¿no? Claro, y quiero decirlo antes, Manu, de que salga la resolución. Digo, sí, que fundamental sería que la ley Micaela empiece a funcionar en los funcionarios y sobre todo en los judiciales, porque esa ley seguramente ayudaría al juez a tomar criterios muchos más lógicos a la hora de resolver. Totalmente. El fiscal Geroso, él dio varias entrevistas, de hecho, bueno, pusieron las palabras de él ahí al principio del sumario Aneta en la canción Con Noticias. Pero él en ningún momento habló de femicidio, claro. Ricardo. Siempre se refería al hecho como homicidio. Entonces, como vos bien decías, la ley Micaela está, pero es fundamental su aplicación para poder formar en perspectiva de género a aquellas personas que están encargadas de, en este caso, el Poder Judicial, de dar, digamos, las condenas justas a estos femicidas, ¿no? Vos ponías, Ana, en esta semana en las redes sociales, ¿cuánto le cuesta utilizar a muchos la palabra femicidio? Además, yo se lo robé para las preguntas de la editorial. Sí, en realidad también tratando de instalar algo que por ahí cuesta mucho, porque a veces si desde la justicia no sale que es un femicidio, los medios no pueden levantar que es un femicidio, no pueden decir que es un femicidio, y entonces por ahí hasta que la imputación no sea por femicidio, se tiene que seguir hablando en los medios de homicidio, y eso también genera... Pero yo creo que genera, además jode y cuesta usar la palabra. Sí, exactamente. Genera por ahí estos conflictos de que muchas veces sabemos que es un femicidio, pero si tenemos que hacer un parte, no podemos ponerlo. Manu, hay un tema que me parece que no podemos obviar en tu columna, que es el cumplimiento de un número redondo, y el número redondo nos invita más todavía a hablar. 10 años se cumplieron de una ley que hacía mucha falta en la Argentina. Sí, en Argentina y en el resto de América Latina, porque hoy celebramos el 15 celebramos 10 años del matrimonio igualitario, pero fuimos el primer país en América Latina en tener esta ley, ¿no?, de personas del mismo sexo que se pueden casar de manera civil. Los festejos se hicieron de manera virtual por la página de Facebook de la Federación Argentina LGTB, por supuesto por este contexto de pandemia, y bueno, en este festejo virtual, en este acto, participaron muchos artistas, sin nombrar algunos, León Gieco, Pedro Aznar, Gustavo Santaolalla, también en la ciudad de Buenos Aires, los monumentos y puntos de interés se iluminaron con los colores de la bandera LGTB, la bandera de la comunidad, la bandera arcoíris, así que, bueno, digamos, esos fueron los festejos que se realizaron en este contexto de COVID-19. Pero, digamos, recordemos que esta ley, Ricardo, vino a reparar una deuda que tenía el Estado con la comunidad. Y es importante hablar de esto, que no otorgó derechos, sino que reconoció derechos, claro. Amplió derechos, ¿no? Hizo de nuestra sociedad una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, una sociedad mejor, ¿no? Es bueno esto, ¿no? Los derechos no se dan, no se regalan. Los derechos se pelean, se conquistan o se reconocen. Así es. Pero bueno, también hablamos de la otra cara del 15 de julio, con el ciclo Pausa en Familia del padre Chesky, que fue levantado por sus dichos contra la comunidad LGTB. Justo, Ricardo. El mismo día, la misma noche que se cumplían 10 años, o fue casual o una mano negra puso eso que nos va a contar ahora, ¿no? Exactamente. Telefe Santa Fe emite un episodio de la Pausa en Familia, de este ciclo del padre Chesky, donde el padre patologizaba la homosexualidad, específicamente dijo que era una desviación, y le pregunta a la familia normal, vamos a decirlo entre comillas, porque él utiliza este término, familia normal, si quieren tener un hijo o una hija homosexual. En realidad esto es una pregunta retórica porque Chesky levanta las cejas y se responde diciendo como que qué pregunta, no hace falta que me responda. Y acá habla de lo doloroso que es para, vuelve a repetir, una familia normal, tener un hijo o una hija con que es homosexual, con esta desviación, y lo que hace hincapié Chesky es que hay que tratarlo de manera tanto médica como con una contención espiritual. Y acá volvemos, Ricardo, a lo que hablamos en otros programas anteriores dentro del bloque, de la patologización de la homosexualidad, de entenderla como una enfermedad que hay que tratar, ¿no? Tan lejos que habíamos quedado, hoy vuelve. lamentablemente. Sí, hay agua por todos lados, no solo por lo que vos decís, sino ponete a pensar, yo no puedo escapar de mi rol, mi oficio, mi laburo de periodista, un canal que durante 30, que pasa un micro, que fue grabado hace 30 años. No quiero ser periodista de periodista y que me digan mala leche, pero digo, qué poco laburo regional para decir, estoy pasando. No solo porque en 30 años todos cambiamos, nos desconstruimos, no nos desconstruimos, cambiamos maneras de ver, de pensar, la sociedad cambia, sino por esta inercia de seguir pasando un micro de un tipo que aparece con una edad de 50 años y hoy tiene 80 y pico, ¿no? Sí, sí, total. Disculpa, y voy a hacer otra aclaración. Si bien en Telefe Santa Fe se emitió un comunicado levantaron el programa y demás, hay que decirlo que ese mismo segmento, ese segmento del Padre Chesky se sigue pasando en la radio LT10. ¿Ah, sí? Todas las mañanas, a las 5 de la mañana, hay un segmento. Mismo que el tipo grabó hace 30 años. Hacen un segmento donde inicia la programación a las 5 de la mañana con estos mensajes. La Asociación de Periodistas Feministas de Santa Fe emitió un comunicado también diciendo esto. Es supuestamente una universidad, una radio ligada a la Universidad de Educación Gratuita y que lamentablemente hay un doble mensaje también ahí. Sí, Manu, cerralo, por favor. No, sí, adhiero a lo que dice Anita, de que la emisora pidió disculpas, levantó el programa, dijo que para nada expresaba su pensamiento, pero nosotros nos vamos a permitir, como decía vos, Ricardo, pensar si realmente fue casual, ¿no? Las repercusiones en Twitter no se dieron a esperar. Por ejemplo, Esteban Paulón, que era exsecretario de Diversidad Sexual de Santa Fe, actual presidente de la Red Gay Latino, él reclamó este pedido de disculpas públicas por ser un spot LGTB odiante. Me gusta, digamos, la expresión que utilizó, un spot LGTB odiante. También la Defensoría del Pueblo de Santa Fe se manifestó con preocupación por este contenido discriminatorio y la Mesa del Orgullo Santa Fe habló de la gravedad de patologizar la homosexualidad, volvemos a lo mismo. Recuerdan el apoyo del padre Chesky hacia el arzobispo Stormi, recordemos, reconocido por abuso sexual. Y también exigen la aplicación del cupo laboral trans en todos los medios y de la capacitación en ley Micaela, específicamente de Telefe Santa Fe. Así que, por supuesto, repudiamos que este ciclo siga saliendo al aire. Como decía Anita también, yo soy de San Jorge, acá en la televisora local, hasta el año pasado lo seguían poniendo al finalizar cada programa. Es un ciclo que tuvo bastante expansión, y que si bien muchos justificaban lo que decía Chesky, remitiéndose a esto que vos decías, Ricardo, fue hace 80, fue en la década del 80 que se grabó, lo que hoy podemos decir es que el padre Chesky hace poco tiempo realizó un escrito cuando hablaba de la homosexualidad y, o sea, estaba parado en la misma postura. Así que podemos decir que digamos, su pensamiento sigue intacto, ¿no? Así que estar atentos a estos discursos que circulan, a no naturalizarlos, ¿no? Manu, como siempre, un lujito lo que nos damos todos los domingos. Te mandamos un beso grande y vaya a aprovechar a gozar la comida que Chávez le va a cocinar. Dale, un beso grande para todos. Beso, Manu.